MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos, sus amigos de costumbre, ya saben, Arturo Schendler y mi buen amigo. Fabián Munguía, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Muy bien, y aquí estamos aquí con una invitada, Fabián, también. Sí. Que se haga presente, a ver, que saluda a la banda. Hola, ¿qué tal? Soy Valeria. Valeria, la hija de Fabián. Sí. Hoy nos acompaña aquí. Una gran rock and rollera, por cierto. Sí. Las nuevas generaciones presentes en el rock and roll, sí, de la casa del rock. Pues sí, tiene que ser así, ¿no, Fabián? Así es, porque pues unos ya como que ya nos pasamos de tueste y otros son los que están tiernitos, ¿verdad? Y sí, es que hay que renovar la sangre del rock and roll, ¿no? Sí, es que muchos ya se olvidaron del rock y los chavos apenas están entrando en esto, ¿no? Son los que mantienen vivo este estilo, ¿no? Este género, ¿no? Sí, hay que educarlos, ¿eh?, en la buena música. Así, ¿no?, es, para eso son estos programas. Así es, muy bien, Arturo. Bueno, hoy tenemos un grandioso especial de un gran guitarrista, Fabián. Pues estamos de superplácemes, ¿verdad? Porque pues yo creo que los que hacemos de la vieja guardia, y más si nos gustó siempre la lira, pues recordamos este tipo de artistas con, aparte de con nostalgia, con gran cariño, ¿no? Sí. Y más sabedores de que es un artista, un músico que sigue vigente, ¿no? Sí, fue uno de los guitarristas que impactó un buen cuando salió, ¿no? Claro. Que de repente lo escuchamos y nunca nos imaginamos que un guitarrista pudiera tocar de esa manera, ¿no? Y hace rato dijiste algo acertadamente, dijiste, pues todos en esa época que queríamos tocar, ¿cómo? Sí, pues como el grandioso Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen, ¿verdad? Sí, sí. ¡Bravo! Pero como que se nos hacía inalcanzable tocar de esa manera, claro, ¿no? Así sí, como tocaba él, ¿no? No, pues es que era... Bueno, uno lo veía como sobrehumano, ¿no? Sí, como que pensábamos, si no empezamos chavos a tocar, ya no podemos alcanzar ese nivel. Sí, porque fíjate, yo lo que recuerdo es haber escuchado a Van Halen, ¿no? A Eddie Van Halen, ¿no? Y por ahí escuchabas a Randy Rhoads, ¿no? Uh-huh. Y, pues, ¿qué otro referente teníamos? Pues Ritchie Blackmore, ¿no? Jimmy Page. O sea, los viejos dinosaurios de la guitarra. Uh-huh. Pero ya cuando te enfrentas al primer álbum de Yngwie Malmsteen, pues yo creo que sí dejó a medio mundo con la boca abierta, ¿no, Arturo? Sí. Digo, yo me cuento entre esas personas que pues realmente me quedé abrumado, ¿no? Sorprendido por la calidad. Y más que nada por la técnica y la velocidad, ¿no? Sí, estaba tremendo, ¿no? Que es una de las características de Yngwie Malmsteen, pero bueno, a diferencia de muchos guitarros solamente técnicos y solamente rápidos, pues este tenía un buen arsenal de recursos, ¿no? Melódicos y compositivos, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, así es, Fabián. Digo, así como te digo, ¿no? Que yo pensaba que era difícil alcanzar ese nivel, ¿no? Si no habías empezado chavo a tocar. Pero también a la larga te vas dando cuenta de que van surgiendo maestros, ¿no? Y escuela, ¿no? Para este tipo de técnica. Claro, claro. Y te das cuenta de que no era tan inalcanzable poder alcanzar ese nivel, ¿no? De ejecución, sí, ¿no? Sí, porque teníamos, bueno, como antecedentes de Malmsteen, buenos guitarristas, teníamos a Uli John Roth, ¿no? Que por ahí trabajó con los Scorpions, también Michael Schenker, también trabajó una escuela muy técnica, y pues, obviamente Randy Rhoads, ¿no? Se dice que si Randy Rhoads no hubiera muerto tan joven, pues igual y le hubiera pateado el trasero al gordo Malmsteen, ¿verdad? Ándale, pero sí, muy mal, si no era fan de Randy Rhoads. Era su fan, sí. Así como recordábamos hace rato a Jason Becker, ¿no? Sí, que, sí. Pues, ahora sí que, a pesar de lo que se diga, a favor o en contra de Yngwie Malmsteen, sin él, o sea, sin él, la guitarra no sería lo que hoy conocemos, ¿verdad? Sí, pero fíjate, qué chido, ¿no? Alcanzar ese nivel de ejecución. Ajá. Y ese tipo de, esa idea compositiva, ¿no? Porque ya ves que fusionó la onda, claro, clásica con el rock, pero de una manera muy virtuosa. Bueno, encontrar gente que te pudiera orientar para lograr eso, ¿no? A ver, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que fusiló la escuela de Ritchie Blackmore o él creó una nueva escuela? Pues tuvo influencias, ¿no? Porque ya sabes, pues los músicos que lo antecedieron, ajá, pues de alguna manera siempre traen un impacto en ti, ¿no? En tu música, ¿no? En la que creas, ¿no? Así es. Y así como dijimos que Randy Rhoads influyó también en él, ajá, Ritchie Blackmore también influyó, porque sabíamos que Ritchie Blackmore ya traía esa escuela clásica, ¿no? Sí. Junto con John Lord, ¿no? Que ya sabes que lo que hicieron en Deep Purple, ¿no? Y aparte de la técnica, creo que el sonido, ¿no? O sea, esa combinación de la Stratocaster con el Marshall, ¿no? Y ese tipo de efectos que usaban, ¿no? Muy parecido a lo que hacía Malmsteen con respecto a Ritchie Blackmore, ¿no? Pero yo creo que redimensionado y ya totalmente evolucionado, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, pues obviamente, Malmsteen tenía recursos pues mucho más allá de lo que era Ritchie Blackmore, ¿no? Era como un Ritchie Blackmore recargado, ¿no, Fabián? Sí, reloaded. Ritchie Blackmore reloaded, ¿no? Sí. Y lo podemos verificar en la primer, en el primer track del álbum, ¿no? Si gustas, Arturo. Dile, ves, Fabián, ¿cómo se llama? A ver, dime. Creo que era Black Star por ahí. Black Star, la, acuerdas, la recuerdas muy bien, ¿no? Un gigantesco himno a la guitarra. Esta es la primera vez que aparece Blackmore en la escena rock and rollera en 1984 con el álbum Rising Force, ¿verdad? Y su rola que abre, llamada Black Star. Vámonos con eso que dice así, muchachos. Venga. We'll be right back. Ya estamos de regreso, amigos, después de escuchar este grandioso tema llamado Black Star. Un gigantesco tema de Yngwie Johan Malmsteen, ¿verdad, Arturo? Sí, de Yngwie Malmsteen. O sea que también en el apellido, en el nombre lleva la fama, ¿no? Sí, pues yo creo que se la cayó, ¿no? Sí, nacido en 1963 en Suecia. Es un guitarrista que, pues más que nada, proviene de una familia de músicos. Tanto su mamá como sus hermanos, ya, o sea, él proviene de un linaje de músicos, ¿no? Pero músicos clásicos, porque ninguno le metía al rock and roll. Uh-huh. O sea, aquí cuenta la historia que él, pues para nada estaba interesado en la música. Cierta ocasión en la televisión vio esta onda de la muerte de Jimi Hendrix. Me parece que vio un video. Uh-huh. Cuando él estaba, ¿te acuerdas esa ocasión en Monterrey Pop Festival, donde él está quemando la guitarra? Sí. Entonces le pareció algo mágico. Él sufrió como un hechizo en ese momento y a partir de ahí él quiso ser un músico como Jimi Hendrix, ¿no? Que fue su inspiración de inicio. Posteriormente él trabajó pues como luthier. Él se dedicaba a reparar guitarras, a todo este rollo. Y por ahí empezó a ver que ciertos instrumentos tenían los trastes escalopados, ¿no? O sea, cavados hacia adentro. Como si dijéramos convexos, ¿no? Y a partir de ahí él sintió que era muy fácil presionar las cuerdas sobre ese tipo de mástiles, ¿no? Entonces empieza a desarrollar este tipo de mástiles para sus Stratocaster y pues siente que es ahora sí que lo suyo, ¿no? De ahí que desarrolle esa técnica tan limpia y tan rápida, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? Sí, Fabián. Así es, pues ya lo traía de familia, ¿no? Sí. Esa herencia musical. Aunado a que, bueno, cuando a él le preguntaban, bueno, ¿y cuáles son sus influencias? Pues obviamente estaba Jimi Hendrix entre ellas, pero siempre te recetaba, ¿no? Con esa soberbia que lo caracteriza, ¿no? Vivaldi, Paganini, Bach, ¿no? Sí. Era su receta, ¿no? Para el éxito. Y pues sí, lo que podemos ver en Yngwie es una cosa que muchos le critican. Dicen, no, pues es que no sale de la armónica menor y de la melódica menor natural, ¿no? O sea que son escalas menores y que constantemente abusa de ellas. Pero es parte de su sonido, ¿no? O sea, es como si criticáramos a los guitarristas blueseros por usar la escala de blues, ¿no? O sea, no es algo posible de criticarles. Y sí. Si él tiene su sonido en base a un modo, pues a mí me parece perfecto, ¿no? Sí, ¿qué opinas tú? Pues sí, es que así es, Fabián. Él estaba bien familiarizado con esas escalas y al estar tan familiarizado podía explotarlas de esa manera, ¿no? Y le daban el sonido que él quería, ¿no? Que sí, es lo más importante. Y estaba tan compenetrado con ese sonido que podía ya explotarlas y hacerlas como él quería, ¿no? Pues él tiene la osadía o la genialidad de traer esas fugas de Bach a la guitarra eléctrica e incorporarlas en su manera de tocar y en sus composiciones, ¿no? Lo que anteriormente ya habíamos escuchado un poco con Deep Purple o con Rainbow. Aquí él lo viene a recrear, ¿sí? Y formó parte de un par de bandas por ahí llamada la primera Steeler, la segunda Alcatraz. Precisamente donde conoció al ex vocalista de Rainbow, que era Graham Bonnet. Y a partir de ahí, me parece a mí que él toma ese sonido, ¿no? De Rainbow, ¿cómo ves tú, Arturo? Sí, sí, así es. Es en el momento en que él toma ese sonido y lo hace suyo, ¿no? Sí, pues ya tuvo la influencia, ¿no? También de los músicos con los que estuvo trabajando, ¿no? Entonces, en el 1984, ya en pleno, compone todo este álbum llamado Rising Force. Y hasta la fecha es considerado como uno de los 100 álbumes más importantes de guitarra. Uh-huh. De todos los tiempos, de guitarra eléctrica, claro, ¿no? Y de la música instrumental, porque prácticamente es instrumental, sí tiene temas cantados, ¿no? Pero tiene una gran dosis de temas instrumentales, ¿no? Donde ha podido desplegar pues su técnica, que es su distintivo, ¿no? Y más que nada el sonido estilo Rainbow, que posteriormente pues vemos que ya muchas bandas le quisieron como que copiar, ¿no? No sé si te recuerdas por ahí a un Rata Blanca, ¿no? Sí. Bandas en ese estilo de guitarristas. ¿Te recuerdas también a Joe Stump? También. También, sí. También que era muy parecido a esta onda de Malmsteen, ¿no? Y hay infinidad de clones japoneses que hemos visto de Yngwie Malmsteen a través de los años, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? Sí, así es, Fabián. Fíjate, aquí nos está contactando nuestro buen amigo Israel. Nuestro buen amigo Israel, que está allá en Chile, ya sabes. Hasta Santiago de Chile, un saludote a... Buen amigo Israel. Un camarada de siempre. Y aquí nos dice, ¿qué tranza, banda? Hasta que sale mi ídolo de ídolos. El Yngwie. Dice que su manera de tocar de Yngwie Malmsteen, dice, de hecho, su manera de tocar, dice, ¿qué? Está lejos de ser el deseo de tocar rapidísimo, nace de querer emular a Paganini, dice Israel. Lejos de querer tocar rapidísimo, nace de su inspiración de Paganini, ¿no? Y, pero pienso que aparte del deseo de tocar rapidísimo es querer tocar con coherencia, ¿no? Porque pues sí, las bases de Yngwie Malmsteen son los 24 caprichos de Paganini, que también en la época pues todo mundo los quería tocar, ¿no? Pero a muy pocos les salía el 24, ¿no? ¿Te acuerdas? Dale. Incluso ese lo vemos en el duelo de guitarra de la película Crossroads, ¿te acuerdas? El duelo de guitarra entre Ralph Macchio y Steve Bay. Recetan un fragmento del capricho 24 de Paganini. Sí, sí. Pero obviamente, pues, Yngwie Malmsteen fue más allá de un pedacito, ¿no? Ajá. Toda la discografía de Yngwie Malmsteen que nos ha recetado, pues va en ese sentido, ¿no? Del rock neoclásico, llamado así porque, como él lo dice bien, pues ha traído el rock, la música barroca, la música de aquella época, al rock pesado, ¿no? Lo dijo bien. Y pues, yo pienso que podríamos dedicar la siguiente rola a nuestro camarada, hasta Santiago de Chile. Un saludote para el buen Israel. Y le podemos dedicar esta rola, ¿no, Arturo? ¿Cómo ves? Muy bien, Fabián, va esta rolita para él. Sí, para recordar aquellos viejos tiempos. ¿Y esta rola se llama, Arturo? Far Beyond the Sun. Más allá del sol, con el maestro Yngwie Malmsteen de 1984 del álbum Rising Force. Ya te quieres ir hasta 1800, Fabián, ¿qué pasó? ¿Mande? Ya te quieres ir hasta 1800, ¿no? 1884. Es que como estamos recordando a Bach. Dale. Y a Paganini, yo dije, pues 1884. No, de 1984, el álbum Rising Force, la rola que se llama Far Beyond the Sun, con el maestre de maestres, Yngwie Malmsteen. Vámonos con esto que dice así. Dedicado para Israel. Mi buen amigo Israel, va para allá. Va. We'll be right back. Esto fue Black Star del álbum de 1984, Rising Force, del maestre de maestres. No sea chorizo, Fabián. No se llama Black Star, güey. No, perdón. Es que me quedé en la rola anterior. Perdón, banda. Esto se llama Far Beyond the Sun, ¿verdad? Sí. Acabamos justo a tiempo. Estábamos aquí arreglando unos cables que estaban fallando, pero parece que ya lo logramos antes de que acabara el tema. Pero Fabián, de la emoción. Nombró la canción que anterior. Se pudo arreglar lo de los cables. Les anuncié otra rola que no era, pero bueno. Ya estamos aquí de regreso. En 1984, el álbum Rising Force, la rola Far Beyond the Sun, ¿verdad? Más allá del sol. Sí, así es. Dedicada para nuestro buen amigo Israel, desde la hermana República de Chile, ¿no? Así sí, es. Pues ya que dice mi buen amigo Israel que es la mejor rola del disco. Sí. Nos dice que gracias y un abrazote desde Chile para acá, para Azcapotzalco. Un abrazote para él. Un abrazo, Israel, ya sabes, estamos transmitiendo uno de tus discos favoritos. De sus discos favoritos y pues que nos den sus recomendaciones también es importante, ¿no? Ahí por ahí teníamos algunas recomendaciones, ¿no, Arturo? Que estabas leyendo. Sí, de mi buen amigo el Lobo, Luis Lobo. Aquí nos estaba sugiriendo algunos grupos para unos especiales. Especiales, sí. Nos nombra bandas como... Queensrÿche. Judas Priest, que ya hicimos uno, ¿no, Fabián? Genial, sí. Uno de Sepultura. Muy bueno. The Dead. Dead, sí. Gran banda también, Dead. Blind Guardian. Sí, que todavía no sacamos metal tan extremo como death metal, pero sí, sí es posible, cómo no. Y también nos dice que uno de los Rolling Stones. En los Rolling Stones tuvimos un especial que lo dejamos también en compás de espera, sí, la segunda parte, ¿verdad? Sí, nos aventamos la primera parte y la segunda quedó. Es que de los Rolling Stones pues hay una vasta discografía de más de 50 álbumes y como que elegir lo mejor pues es un poco difícil, ¿no? Sí, pero sí estamos al pendiente de todas estas recomendaciones que nos dan. Y yo quiero preguntarle a Arturo, ¿qué sintió la primera vez que escuchó este álbum de Ingrid Malmsteen? ¿Se acuerda? ¿Qué edad tenía? Sí, lo que te iba a preguntar yo, Fabián. ¿Sí? Sí, pero no, ya que te adelantaste, pues, te voy a responder. Va, venga, sí. Pues no, yo creo que yo tenía como unos, ¿qué? Como 17, 18 años, ya no estaba tan morro. Ajá. Pero me acuerdo que yo me enteré de Ingrid Malmsteen pues, por tica. Sí. Porque yo iba a tu casa, ya sabes que me mostrabas ahí tu material que tenías. Buen material, ¿no? Y me acuerdo que tenías ahí el de Ingrid Malmsteen. Ah, el del dragón con tres cabezas, tenías, ¿no? Es el de Trilogy. El Trilogy, genial. Estaba muy perrón. Sí. Y ya después ya creo que conseguiste el otro disco también, ¿no? Sí. Y eso, ahora sí que por ti empecé a conocer a Ingrid Malmsteen. Uh-huh. Y dije, no manches, pues toca bien cañón. Nunca había escuchado a un guitarrista que tocara así. Exactamente. Y me acuerdo que me prestaba sus discos. Yo llegaba aquí a mi casa y a darle. A la consola, ¿no? Ya sabes, el acetato, a ponerlo en la consola y escucharlo todo el día, ¿no? Y tratando de comprender un poco con la manera en la que él tocaba. Ingrid Malmsteen tocaba la guitarra y componía esas canciones así tan sorprendentes, ¿no? Porque sí era sorprendente al escuchar la manera de tocar la guitarra de Ingrid, ¿no? Pues sí, es que hay que poner a la gente en el contexto de la época, ¿verdad? O sea, no había nada semejante, ¿no? Simplemente no había nada parecido, no había nada igual. Entonces, pues ahorita ya oyes 20.000 Malmsteens, ¿no? Sobre todo en Japón. Sí. Y que lo hayan superado en velocidad, pues muchos, ¿no? También. Sí, eso de decir 20.000 Malmsteens como que está en pensarse, ¿no? O entrecomillado, ¿no? Porque... Claro, o sea, refiriéndonos a clones de Malmsteen, ¿no? Pero porque prácticamente Malmsteen solo hay uno. Sí. Pero los demás son cloncitos de Malmsteen, ¿no? Y notas luego la diferencia, ¿no? En alguien que trata de emular al maestro y en comparación con Ingrid Malmsteen. Pero fíjate que esos japoneses, lo que yo he visto en los videos es que se consiguen el mismo amplificador, la misma guitarra, le ponen las mismas cuerdas, agarran la plumilla igual, porque hasta hay tutoriales de cómo agarrar la plumilla estilo Malmsteen. Lo tratan de fusilar lo más que pueden. Todo, cómo mueve la muñeca, cómo agarra, cómo prensa con los dos dedos el índice y el pulgar, cómo prensa la plumilla, cómo mueve la muñeca. Uh-huh. Todo se lo han estudiado. Es más, te puedo decir que hay un canal... Se llama John Reid, no me acuerdo, es un gabacho, pero este cuate se dedica a analizar la técnica de los grandes guitarristas, pero así al microscopio, ¿no? Al detalle, ¿no? Con cámara súper lenta, ¿no? Cámara mega lenta y él te va dando las pautas de cómo lo hacía X, Y o Z guitarrista. pero hacía conciencia. Entonces, pues es 1000 veces imitado, 0 veces igualado, ¿no? La verdad. Sí. Porque el testimonio es este álbum, ¿no? O sea, ¿son qué? ¿Cuántos tracks? ¿11 tracks? ¿12 tracks? 11. Que pues nos vienen a hablar de una maestría, ¿no? O sea, no nada más es un loquito que se puso a componer, ¿no? Porque todo tiene coherencia, ¿no? Son 9 tracks. 9 tracks. Y uno tras otro te van llevando a través de pasajes, más que nada, melódicos. Yo pongo mucho en duda la música que se hace hoy en día, que está basada en ritmo, ¿no, Arturo? Sí. Pues que el hip hop y que todo ese rollo. Digo, es buena la música, no es mala. Pero nos hemos olvidado de la melodía, ¿no? Nos hemos olvidado de las estructuras armónicas y melódicas, ¿no? O sea, ya todo es una tiranía del ritmo. Entonces, con Ingrid Malmsteen, este álbum que tiene mucho material instrumental, podemos ver que pues la melodía era todo, ¿no? La melodía es como una cascada, tú ves la partitura, ¿no? Y es como una cascada de notas que sube, que baja, que tiene un movimiento, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nos aportó Malmsteen en cuanto a su forma de tocar, su melodía, ¿no? Sí, así sí. Como él tiene baladas a medio ritmo, también tiene composiciones más tipo speed, ¿no? Y con la gran aportación, no debemos de olvidar la gran aportación del tecladista, que ahorita no tengo el dato, no me acuerdo cómo se llama. Pero tú los veías en vivo, Arturo, y se aventaban un tiro, ¿no? Sí. Era un duelo de guitarra y un duelo de teclados, sí, ¿no? Sí, me acuerdo. Por ahí se dice que incluso el tecladista en su contexto pues tocaba las notas más rápidas que Malmsteen, ¿no? Y también era un showman, ¿no? Ah, era un show ese cuate, de veras, ¿eh? Hay que ver cualquier concierto de Malmsteen de la época. La banda se llamaba Rising Force. Uh-huh. Y el guitarrista líder era Ingrid Malmsteen. Pero todos estos colaboradores con los que él tocaba, pues eran la genialidad, ¿no? Bien. Poco no, Arturo. Así es, Fabián. Vámonos con un tema más, Fabián. Sí. Antes de que nos la acabemos la hora. Venga. En pura plática. Venga. Esta rola se llama Now Your Ships Are Burned. ¿La recuerdas esa, Fabián? Sí, claro que sí. Es totalmente el estilo vikingo de Mr. Malmsteen. Sí, ahora ya quemaste las naves, no te queda nada. Venga. Vámonos con esto que dice así. Now your ships are burned, and your neighbor has returned. Some people on you, and there's nothing to do. estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Escuchamos este grandioso tema, Fabián. Now Your Ships Are Burned, del genial Malmsteen con su banda de aquel entonces llamada Rising Force, 1984, ¿verdad, Arturo? Así es, así es. Hace rato dije 1884, sí. Pero estamos ubicados en la década de los 80s. Para mí, la década más genial en cuanto a guitarristas, ¿no, Arturo? ¿Cómo ves tú? Sí, pues como no, ahí surgieron un buen de guitarros, ¿no? Porque yo pienso que ahí fue donde le dieron una revalorización a la técnica de la guitarra eléctrica. Y pues se implementaron técnicas que no tenían tanto uso anteriormente, como todo el mundo sabe, los ligados, el sweep picking, pull-offs, bendings. Claro que ya se usaban, pero aquí fue como que atascarse de técnica, ¿no, Arturo? Y en este contexto, pues mencionamos a Yngwie Malmsteen como uno de los pilares, ¿no? Teníamos a Malmsteen, teníamos a Jason Becker, teníamos a Steve Bay, obviamente, a Joe Satriani, teníamos a Impeliteri, a Chastain. En México, ¿quién? Mr. Raúl Greñas, ¿no? Sí, pues era el... El gran guitarro mexicano. Buen guitarrista. Que en ese entonces era considerado de lo mejor que existía, ¿no? Incluso por ahí, no sé si te acuerdas que él decía que era... Tenía bastantes influencias de Malmsteen, ¿no, Arturo? Tú que lo conociste mejor que yo. Sí, pues se notaba en su composición, Fabián. Él, de alguna manera, lo que absorbía de sus ídolos, de sus grupos que ahora sí que tenía ahí en su, ajá, colección, pues lo plasmaba también como influencia en su música. Sí, y, sí, sí, se escuchaba, ¿no? Ahí el... Sí, hay unas rolas instrumentales de Luzbel, donde el Greñas, pues, ahí se nota las influencias, ¿no? Hay unas partes que se oyen muy Yngwie Malmsteen, de repente, ajá, unas frasecitas, ¿no? Así es. Pero también pues, tiene su toque, ya ves que el Greñas, sí, tiene un toque también muy especial, ¿no? Tiene un toque, para mí, más rock and rollero, ¿no? Pero dentro del rock duro. O sea, no es tanto en lo clásico, sino un hard rock bien machín, bien heavy, ¿no? Para mí, muy, muy chido. Muy, sí, chido el toque de Raúl Greñas. El fundador y guitarrista de Luzbel, para quienes no lo conocen, ¿verdad? Próximamente vamos a hacer un especial, Fabián. Ya lo estamos preparando, lo estamos cocinando. De Luzbel, sí. Para hacer ese grandioso especial de Luzbel. Un pilar del rock nacional, ¿no? De aquel entonces. Así es. Y aquí tenemos a nuestro buen amigo Carlos Santibáñez, que es el que va a venir aquí como invitado. Nos comenta acerca de este especial que estamos transmitiendo el día de hoy. Ajá. Que ese disco de Trilogy, pues que es un disco muy bueno, ¿no? Que se sintió atraído por él, principalmente motivado por la portada, ¿no? Que le impresionó, ¿no? Ajá. Y dice que se encontró el vinil en la Alameda. Ah, chirrión. Sí. ¿Y lo compró o lo dejó ir? Yo creo que lo ha de haber comprado por ahí, ¿no? Sí, sí lo compró. Ajá. Qué bien. Bien, creo que están tocando por ahí, Fabián. Vamos a lanzar una rueda más, ¿no? ¿Cómo ves? Échatela. Evil Eye. Am I Evil. No, Evil Eye. Evil Eye. Evil Eye. Porque Am I Evil es de Metallica. Un cover de Diamond Head, pero... Esto se llama el ojo malvado, ¿verdad? Vámonos con esto que dice así. Venga. Thank you. Fly. Estamos aquí desde CDMX transmitiendo este grandioso disco de ese fantástico guitarrista llamado Yngwie Malmsteen. Acaban de llegar unos invitados, Fabián. Excelente, aquí con los invitados, ¿eh? Fue tan apoteósica la llegada de los invitados que empezaron a escucharse los cantos de los gansos y de los mamíferos de cuatro patas, ¿verdad, Arturo? Sí, esto fue... Pero estuvo genial, ¿no? Es el timbre de la casa. Aquí tenemos a unos grandes invitados. ¿Su nombre, joven? ¿Qué tal? Yo soy el Gillo, guitarrista y vocalista de los Revival Escapotzalco. Chofo, el otro guitarrista, corista, guitarra líder. Ah. Y descompositor, ¿no, Chofo? Bueno, entre los dos realmente somos los principales compositores de las rolas de los Revival Escapotzalco. Bien, pues, bueno, acabando el programa de este de Yngwie Malmsteen, vamos a tener una convivencia con los muchachos y van a tocar aquí unos temas de sus composiciones, de su inspiración. No, de hecho, no sé si viste el anuncio que metimos ahí en la página de Facebook. Sí. De que aquí traemos 5 disquillos que acabamos de... acá, recién cocinados. Uh-huh. Y pues se los vamos a dejar a ustedes aquí y entonces ya... Va. Ustedes harán la dinámica para que la banda... Se gane ese disco. Se gane 5 discos. Bueno, cada quien uno, ¿no? Sí. No alguien. No uno, los 5, ¿no? 5 por choya. Que no sea aborazado, ¿no? Pero... Ahora sí, vamos a seguir escuchando acá al gran artista, ¿no? Bueno, ahorita regresamos con ustedes, muchachos. Por ahí está Fabián y por ahí está Arturo, por si no los habían mencionado. Bien. Pues estamos de doble plácemes porque aquí tenemos unos grandes artistas nacionales que pues ya llevan un rato en la escena y que pues siguen demostrando que el rock hecho en México pues vale la pena y que más que nada pues es un rock aguerrido y de batalla, ¿no? A pesar de toda la adversidad que hemos tenido, pues seguimos rock and rolleando en este país, ¿no? Así es. Y volviendo a lo de... ¿Volviendo a lo de qué, Arturo? Que ya no me acuerdo qué estamos hablando. Estábamos hablando de Yngwie Malmsteen, Fabián. Ah, sí, estábamos hablando. Aquí nos estaba comentando nuestro buen amigo Israel. Ajá. Que el teclista se llama Jens Johansson. Decíamos que sí se aventaba un tiro con Yngwie Malmsteen. Era el tecladista de ese disco. Era bastante técnico, bastante... Juanes, ¿no? Algo así. Ándale. Era bastante espectacular, ¿no? Sí, tocaba muy cañón. Sí, también nos comenta Israel que sí había un guitarrista que emulaba bastante a Yngwie Malmsteen y que para él sí lo alcanzó como que a superar. Ajá. Un guitarrista que se llama Joe Storm. Sí. ¿Tú qué opinas, Fabián, acerca de eso? Pues era el guitarrista de Reign of Terror que sacó buenos álbumes, ¿no? Y pues sí, con todo el estilo. Yo pienso que era más exagerado que Malmsteen, ¿no? Para mí no era tan melodioso, pero sí traía demasiada técnica igual que él. Pero pues a fin de cuentas, pues sí era como que, para mí, al menos para mí, sí era un clon de Malmsteen. ¿Tú qué opinas? Pues sí, también escuché a Joe Storm. ¿Y te acuerdas que fuimos a ver? Fuimos a ver ahí a la Vasconcelos. Sí, se presentó Joe Storm por acá, estuvo fregón, ¿eh? Como unos 2 años, ¿no? 2 o 3 años. Hace, no, güey, más, como 4. ¿Sí? ¿Ya tanto? Sí, no, ya estamos veteranos. No, menos, Fabián, unos 2, 3 años. Sí, ahí se presentó en la sala, en la biblioteca Vasconcelos, en uno de los auditorios y pues sí. Dejó buen sabor de boca, sí, pero... Sí, tocó bien. Fíjate que no sé por qué, pero después de un rato a mí como que me saturaron sus rolas, ¿no? Como que yo ya me quería ir. No es cierto. Sí, de repente como que oí un poco... ¿Monótono? Monótono ya el asunto y pues ya no le vi mucho caso, ¿no? Sí, como que hace falta la variedad de meter un vocalista de repente, sí, ¿no? Sí, el vocalista pues es el que te va a salvar el show, ¿no? Sí, siempre. Es que ese día Joe Stone se la aventó acá. Totalmente todo instrumental. Y sí, falta esa variedad, ¿no? Así es. Y Yngwie Malmsteen, sí, de alguna manera, pues sí sabía combinar esos dos facetas, ¿no? Tanto instrumental como con vocalistas, ¿no? Lo que parece que a mí se me hace que es un músico más educado, ¿no? O sea, en un contexto de mayor educación, no por ser europeo, no por ser sueco, ¿no? Sino que como veníamos mencionando, pues viene de una familia de músicos, ¿no? Músicos clásicos, ¿no? Entonces, aparte de ser músico, en ese sentido, también fue luthier, fue arreglista, compositor, pues también le metió a lo que es la grabación, la mezcla, o sea, la producción, ¿no? Entonces, pues imagínate qué carencias podría tener. La única carencia que yo le veo es que siempre usaba la misma escala, ¿no? y pues se repetía a sí mismo, se repetía. Y tú, si escuchaste un disco posterior a este de Rising Four, pues ahora sí que al escuchar ese ya habías escuchado todos, porque todos son muy parecidos, ¿no? O sea, realmente no evolucionó mucho después, ¿no? ¿O cómo es? Sí, sí. Como que se reinventó en los dos, tres primeros y después se repitió a sí mismo y ya no salió de ahí. Sí, como que ya no quiere explorar más allá, ¿no? Entonces, pues también un artista que no tiene evolución, pues llega a cansar y pues... Lo que sí me late de Malmsteen son los Ferraris que traía, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, unos carros de lujo. No, pues tenía como que una colección como de 6, 7 Ferraris, ¿no? Pues imagínate. Yo siento que ahí sí le variaba un poco, ¿no? Ahí sí le varió chido. Era creativo. Sí, uno era negro, el otro era rojo, el otro era amarillo. Pues estaba chido, ¿no? Era muy creativo en ese aspecto. En ese aspecto Malmsteen pues era un don Ferrari. Sí, fíjate, ¿sí? Aquí nuestro buen amigo Carlos Antibáñez nos dice que James Johansson está en Stratovarius. Y, ah, mira, sí. Y ahora lo trae también Richie Blackmore en su reaparición de Rainbow. Fíjate. Richie Blackmore. Ya se lo jaló. De... Aunque yo, oyendo a Rainbow de Richie Blackmore en las últimas etapas, pues como que lo oí sin fuerza, ¿no? Sin pegada, como que medio guangón, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, yo también lo escuché y como que no me late mucho. Como que carece de esa musicalidad que traía antaño, ¿no? Como que se desconectó Richie Blackmore, ¿no? Del toque rockero, ¿no? Esa última banda que hizo Richie Blackmore. ¿Cuál? La de Blackmore Night. Black que Rose la Night. Hizo con su chica, ¿no? Sí, y entonces sí. Era más como folk irlandés, ¿no? Uh-huh. Y ahí realmente quien luce es la esposa, ¿no? Exacto. Que es la que canta bien chido. Uh-huh. Y metes músicos así que tienen que ver mucho con el folk. Y por ahí cada rola tiene un espacio donde Richie se echa su solito, pero pues uh-huh. Es así como de relleno, ¿no? O sea, ya no es así como que... la figura predominante como eran en las otras bandas, ¿no? Sí, como que están hechos para acompañar la melodía, sí, de la voz, ¿no? Como para que no nada más se oiga el paisaje, ¿no? Sino que siga un poquito la guitarra, ¿no? ¿Sabes que el otro día puse una rola de estos cuates? Uh-huh. Y está chido, pues, o sea, es buen concepto la combinación del folk con un poco de guitarra distorsionada, ¿no? O sea, yo creo que la distorsión es algo precioso, ¿no? Que tiene, es una de las magias del rock, ¿no? Uh-huh. Pero sí, como que muy sutil, ¿no? Muy así como de algunas pinceladas nada más, ¿no? O sea, nada predominante, ¿no? Sí, no exageraba. Uh-huh. A ver, ya, se las paso otra vez de regreso. Ya me metí a la conversación. Muy bien, Chofo. No, pero pues está bien estar aquí con los músicos que, aparte de músicos, también son fans del rock and roll. Sí. Y aquí está demostrado, ¿no? Más que nada. Saben de la historia de muchas de estas bandas de las cuales estamos hablando aquí en la Casa del Rock. Y pues tú dices, Arturo. Pues una rola más, Fabián, antes, venga, de que se nos acabe la hora. Hasta doble rola, ¿no? ¿Qué te parece? Pues bien, bien, vámonos con esta que se llama Icarus Dreams Suite Opus 4 y As Above, So Below. Como arriba, así como arriba, así como abajo, venga. Dice, aquí está el traductor, y el sueño, Fabián, de Ícaro del 84. Vámonos con esto que dices. Venga. Ya nos aventamos estas rolas bien largotas, Fabián. Sí, sí, así es. El genial Yngwie Malmsteen, que en el 1984 sorprendió al mundo con este primer álbum, podríamos llamar solista, ¿no? Porque a pesar de que la banda se llama Rising Force, sí, pues estaba firmado, la rúbrica es de Yngwie Malmsteen, Johan Malmsteen, ¿verdad? Sí. Así como que pues aquí está Johan, y a partir de ahí pues pienso yo que es un punto de quiebre porque la guitarra dejó de ser lo que era considerada anteriormente de él, ¿no? Porque pues él implementa técnicas que pues hasta el día de hoy se vienen utilizando como el ultraveloz, el sweep picking, el tapping, los armónicos, solo los manejaba de esa forma, ¿no? Y pues rítmicas bastante machacantes, pero con una mezcla de una escuela barroca, ¿no? Sí, fíjate, en ese tiempo, ahora sí que los que éramos chavos de aquella época, ya sabes que queríamos tocar, ¿no? Y que éramos guitarristas. Todo el mundo quería ser Yngwie Malmsteen. Que queríamos tocar con esas grandes técnicas, ¿no? Ya sabes, el sweep picking, esos arpegios bien perrones. Sí. Y manejar las escalas de esa manera, ¿no? Así tan veloces. Así es. Pero lo desesperante era de que no había una escuela, ¿no? Donde pudiéramos ir a estudiar y que alguien nos enseñara cómo poder hacer eso, ¿no? Y menos acá en la hermana república de Azcapotzalco, Tlalnepantla, Chalco, Nesa, ¿no? Sí, no, recuerdo que había unos que ahí como que intentaban, ¿no? Más o menos empezar a dar unas clases acerca de ese tipo de técnica. Y de repente iba yo con unos amigos a esas clases, pero pues eran muy primitivas, como que pues no había nada de profesionalismo, ¿no? El problema que había en ese exacto, el problema que había en ese entonces es el problema que no existe hoy. Hoy tenemos una abundancia de información. Hoy en día pues bajas cualquier tutorial, cualquier instruccional en video y pues ahí estás siguiendo los tutoriales. En ese entonces que tenías que ir al chopo, comprarte tus tablaturas piratas, ¿no? Conseguirte un cassette pirata igualmente, un video pirata, todo pirata y los precios estaban por las nubes, pero igual de igual manera pues había gente muy voluntariosa que pues ni modo, con esos escasos recursos pues desarrollaban una buena técnica. Esto era ya para mí la exageración de la guitarra, ¿no? O sea, realmente se le roba protagonismo a la banda y se le adjudica todo a la guitarra. La guitarra a partir de ahí pues se convierte en la ama y señora en este tipo de géneros musicales, ¿no? Sí, he oído algunos comentarios por ahí de algunos chavos, así que melómanos del rock. Así es. Que dicen que en aquel tiempo, al salir los guitarristas así virtuosos, le dieron en la torre a las bandas de rock. Claro, sí. Porque ya no surgieron bandas así, que digas, así como los clásicos de los 70s o 60s, ¿no? Claro, porque se hizo énfasis ya no en un arreglo, ya no en una composición. Ya está mejor. Ya está mejor el compañero. Sino que se le quitó la preponderancia precisamente a lo que es el concepto de banda. Y se pasó la estafeta pues al concepto de solista, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí viene a hacer daño a la música porque pues ya no te estás enfocando en crear música para una banda, ¿no? O sea, la música se somete a los deseos y caprichos de un solista. Que pues no está mal, pero ya cuando el mercado se sobresatura de eso, pues ya no... Ya no ves un avance, ya no ves un desarrollo, ¿no? Uh-huh. Para mí, ¿no? Sí, pero aún así ya sabes que surgieron muchas bandas, ¿no? Exactamente. O sea, que aparentemente no había bandas, pero si te das cuenta, pues surgieron un buen de bandas a la par, ¿no? Y sigue habiendo. A mí lo que me extraña y uh-huh. me asombra es que, no sé, después de 40 años, 30 y tantos años, perdón, de este rollo neoclásico, pues sigue habiendo gente aferrada al neoclásico, ¿no? Y siguen uh-huh. sacando sus proyectos neoclásicos que, pues... Está bien, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar la evolución también, ¿no? O sea, sí. Dentro de ese rollo neoclásico que traten de definir algo un poco más, podríamos decir, hacer algo de vanguardia, ¿no? Algo sí. más vanguardista, ¿no? Sí, novedoso. O sea, que no caigan en lo mismo. Pero de cualquier forma, aquí tenemos al que sentó la escuela de todo este rollo. Si quieres, sí. mandamos saludos. Vamos a mandar unos saluditos, ya sabes, a nuestro buen amigo Israel Ramírez, hasta Chile. Hasta Chile, que es el fan número uno de Chile en este momento de Yngwie Malmsteen. Sí, sí. Nuestro buen amigo Carlos Antibáñez, también, que es el que va a venir a compartirnos toda esa información acerca de la banda de Luzbel, de esta grandiosa banda mexicana llamada Luzbel. Genial esa banda. Nuestro buen amigo Luis Lobo, que nos sugirió ya también que hagamos especial de esas bandas que nombramos hace rato, Fabián. Ándale, sí. ¿No? Como Dead. Hay que tenerlo en cuenta. Y que invite las chelas, la porque... La vez pasada que invitó las chelas no estaban. Ah, sí, aquí dice el chofo. Aquí está el buen chofo, Luis. Eso fue una desgracia. Dice que invite las chelas, porque el día que las invitaste, que no... No, que no estabas. Dice que cuando invites, y que no faltes. Exactamente. ¿No? ¿Qué más? Nuestro buen amigo Mitra, ya sabes que Mitra está... Está al aquí, pie del cañón siempre aquí con las transmisiones. Siempre, de la siempre acompañándonos. Mitra bien atento aquí. Y pues nos habla también acá de que se habrá gira de Yngwie Malmsteen, ¿no? Y vamos a preguntarle aquí a nuestros buenos amigos que están el día de hoy acompañándonos. ¿Qué opinan del rollo neoclásico? ¿Sí lo conocen, lo desconocen, no están muy familiarizados? Más o menos. A ver tú. Ahí está. Que no se ve... Sí, de hecho, no soy de la época, pero bueno, sí te das un llegue cuando estás investigando todo lo de la música, sí. ¿No? Y pues mi idea es como, pues sí, la música, desde lo más clásico hasta lo más metalero, siempre va a pedirte que fusiones, ¿no? Que avances hacia adelante y no te quedes estancado en una sola cosa. Uh-huh. Porque si no pasa lo que mencionan, o sea, te vuelves monótono y dejas de ser bueno, o no muestras que eres mejor de lo que ya han visto las personas, ¿no? Entonces, está bien, me late bastante, pero siento que sí, si quieres sobresalir un poco más, tal vez tienes que darle por otros rumbos, evolucionar. Trabajarle, ¿no? Ajá. Por esa parte, ¿no? Todo, Chofín, ¿qué opinas? Mira, parte de la idea de ese del neoclásico es que fue como la combinación de lo que decían, de un solista guitarrista, pero con la evolución de los teclados, ¿no? Que no era ya el tecladito que sonaba como Mario Bros, ¿no? Sino ya eran los samplers, ya eran de más profesionales, ¿no? Y entonces tenías a una banda de base, a un cuate que tocaba así, un virtuoso, pero también tenías un tecladista que se ponía a exprimir, así que exprimir el teclado, y esa combinación de todo hacía que sonara bien chido, ¿no? Sí, era como también como renovar el sonido, claro, clásico, o sea, ¿no? De hecho, ese tecladito, no sé, ustedes lo recordarán, de esa evolución, vinieron un montón de bandas en los 70s, 80s, 90s, que el teclado se convirtió como en lo principal, ¿no? Y hasta que llegan el final de los 90s, donde misteriosamente lo que desapareció fueron los demás instrumentos, ¿no? Ya nada más eran puro tecladito que tenía todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa combinación estuvo chida en esa época, ¿no? Uh-huh. No sé si se acuerde aquí nuestro amigo Chofo del rock llamado AOR de los años 80, que era el rock orientado a los adultos, ¿no? Que era pues esas bandas como Yes, ya con mucho teclado, Asia, Chicago, pero ya con mucho teclado. Uh-huh. O sea, el rock, pero ya muy comercial, muy refinado, ultra refinado, pero con ya secuencias de computadora, uh-huh, sintetizadores, todo ese rollo. Entonces ya ahí lo que él dice, ¿no? Se fue a otro estadio, vamos a decir, más arriba. Uh-huh. Y fue una evolución, ¿no? Aunque haya sido una evolución comercial y para vender, pero fue una evolución del rollo, ¿no? O sea, no se quedó estático. Vamos a preguntarle a la compañera Valeria qué opina de este rollo neoclásico también, ¿no? A ti, Valeria, ¿qué te hace sentir esta música? Ya sabes que Valeria, pues, es una chavita de 15 años, 16, ¿o cuántos tienes? 15. A ver, pero ponte el micrófono acá arriba. Yeah. Tengo 15. Tiene 15 años Valeria, Y pues está aquí acompañándonos, escuchando esa grandiosa música, y yo la veo que nada más está moviendo la cabecita, acá como bien prendida, ¿no? ¿Qué te hace sentir esa música de Yngwie Malmsteen que estamos transmitiendo hoy, Valeria? Sí, tú acá tranquilamente, pues, ya sabes. Es muy padre, la verdad, yo jamás había escuchado algo así. Ajá. Y pues sí, son cosas que ya no se ven actualmente, o sea, ya casi no toca la guitarra. Ajá. Ni nada. Sí, tú eres muy fan de la música que se hace en Japón actualmente, ¿no? O de Corea, ¿no? Sí, no, pero fíjate, así, aunque no lo creas, Yngwie Malmsteen es un ídolo allá, en Asia. Ah, sí. Ya he visto algunos videos. Sí, es un ídolo allá. Que les gusta mucho. Sí, sí. Entonces, pues, digo, de alguna manera tiene mucha influencia ellos de Yngwie Malmsteen. Sí. Sí, entonces, y a ti te gusta mucho esa música. Sí. La música japonesa. ¿Y qué grupos nos puedes mencionar de aquellos que conoces? Pues todos. Todos, escúchenlos todos. Sí, pero alguno así que te prenda mucho, ¿qué onda? Uno que se llama Blackpink. ¿Blackpink? Sí. Órale, fíjate. Negro y rosa. Yo he escuchado esas bandas y pues es pop. Yo no le entro mucho al pop, pero yo creo que hay de gran valía. Yo escuché unos que se llama Big Bang y pues sí se me hacen muy buenos. O sea, en cuanto a las... Es que manejan otra cultura, otra rítmica, otra forma de producir. Aquí es lo que venían hablando ellos dos, ¿no? O sea, la forma de trabajar, la cultura. Yo creo que lo que debemos de rescatar de esas culturas asiáticas es la forma de trabajar hiper mega profesional. Sí. Porque o sea... Esos cuates no dejan ningún cabo suelto, no dejan nada al azar. Sí, algo, todo está dirigido al producto y un producto bien chido. Sí, algo de lo que he notado en ahora sí que en las en los trabajos de los orientales, que al principio yo siento que sonaban como muy... Era una hacían muchas copias de lo que les influenciaba, ¿no? Pero ahora están ya ellos creando sus propios conceptos, sus propias ideas y las están llevando a cabo y bastantes creativas, ¿no? Y en todos los ámbitos artísticos, ¿eh? Sí, pues cada región tiene su propia su propio contexto cultural y pues allá se está dando mucho eso, porque es básicamente retomando lo que se estaba diciendo hace poco, que el aumento, el descubrimiento de nuevas tecnologías hacia con la música te abre el panorama de poder hacer diferentes tipos de experimentaciones con ella misma, ¿no? Es contraproducente en sentidos de que pues la misma tecnología te hace ser más flojo con tu instrumento, ¿no? Siento que también por ahí va lo que mencionaban de que algunos retoman el neoclásico para poder decir, ¿saben qué? Pues tu música, tu electrónica, todo lo que estás haciendo está chido, pero viene de estas raíces y se puede hacer una combinación muy buena con ellos. Entonces también supongo que va dentro de eso. También hay que preguntarles a los que están retomando proyectos neoclásicos el por qué es que lo hacen, ¿no? Pero supongo que va por ahí el avance de las tecnologías que les está ganando un poco. Y hay mucha afluencia ahorita y muy buena, ¿cómo se puede decir? Creaciones de productos que van avanzando con estos intercambios culturales. Sí, fíjate que está muy bien eso que comentas, ¿no? De que están retomando algunas cosas y se están ocupando las nuevas tecnologías, ¿no? Para crear música. Recuerdo que una vez hubo una entrevista, le hicieron una entrevista a los Doors, por allá por los años, creo que principios de los 70s, antes de que muriera Jim, ¿no? Sí, porque Jim fue el que respondió esa pregunta. ¿Cómo veía la música, ¿no? A futuro. Y él se imaginaba, decía Jim Morrison, no, pues yo me imagino en el futuro una sola persona con una máquina haciendo música, ¿sí? Y pues yo creo que ya veía, ¿no? Lo que podía pasar, ¿no? Lo que iba a suceder. Sí, lo que estaba sucediendo con la tecnología también en esos tiempos, que era tan avanzada, de alguna manera, pues veíamos lo que ya podían hacer en esos tiempos, ¿no? Sí, desde un teclado poderle cambiar, un sintetizador, cambiarle el sonido, sí. Ya era como... Órale, ¿qué más se puede hacer? O sea, ¿qué más puedo yo hacer con un solo instrumento? Entonces se dio cuenta, Morrison, no, pues que es fácil imaginar que en el futuro una sola persona puede hacer música, ¿no? Con una máquina, con una computadora. Exacto. Y pienso yo que el rock, el valor del rock hasta nuestros días es eso, ¿no? Precisamente el darle el valor a esa persona que va a comprar un instrumento, aprende a tocarlo y con sus propias manos le saca sonidos al instrumento, ¿no? O sea... Igual, pues yo también tengo ahí mi secuenciadorcito en la computadora, ¿sí? Y puedo hacer música, pero no hay un valor igual en tomar tu instrumento, aprender a tocarlo como se debe, aunque no seas un virtuoso, y sacarle jugo, ¿no?, a ese instrumento. Sí. O sea, es el gran valor que retoma el rock en la música, ¿no? Fíjate, el, Fabián. El instrumentista, ¿no? Sí, fíjate, esa parte es muy, muy interesante, ¿no? Como que no se compara que tú tengas un instrumento en tus manos. Jamás. Y puedas sacarle esas vibraciones, esas notas, ¿no? Que quieres hacer, que quieres expresar. Así es. Pero yo acabo de ver un video de un cuate que hace música con puros códigos, cabrón. Así como si fuera a escribir una página HTML. Sí, estuviera una página web codificando, haciendo música en vivo con puro código, cabrón. Está acá. Y yo lo veía que voy a hacer un ritmo, ¿no? Y hace el ritmo, ¿no? La base. Ahora le voy a meter un bajo, pero con puro código hace el bajo de acompañamiento. Exactamente. Y ahora que le voy a meter unos acordes de fondo. Y ahí escribe su código y empieza. Pero todo lo está haciendo en vivo, cara. Y ya después que una melodía, ¿no? Ya le hace la melodía y ya empieza ahí la musiquita, la empieza a llevar. a llevar a su cuenta. Estaba dando una especie de concierto así. Fíjate. Ya al final, ¿no? Pues ya se empieza a despedir y poco a poco empieza a quitar la música. Así, partes de algunos instrumentos que había puesto, pero con puros códigos, con su computadora acá. Pero yo me cae que yo se alcanzaba a sentir el feeling que estaba transmitiendo ese cuate al hacer todo eso con esa pasión con la que estaba haciendo. O sea, él supo capaz de transmitir a través de la tecnología un trabajo apasionado. Lo hizo, me cae que yo digo, no, pues sí, logra transmitir ese güey lo que domina, ¿no? Lo que domina, sí. Se ve su maestría, su manera de manejarlo, pero digo, y a la gente sí le impactó, ¿no? La manera de trabajar, y a mí sí me impresionó, ¿no? Cómo lo trabajó. Pero igual al final yo dije, no, pues yo no haría eso, cabrón. Yo prefiero agarrar mi guitarra. Sí, la lira, ¿no? Y sentir el bajo, acá. La bataca, ¿no? Cantar. Sí, sentir acá. Sí, sentir los instrumentos como los conozco yo. Claro. Sí, siento también que puede ser básicamente eso, ¿no? Pues no todos nacemos para hacer música. No todos nacemos virtuosos. Y si tu pasión es hacer música, pero no se te da, pues búscale por donde sea. Entonces supongo que él tal vez le pones una guitarra o tal vez le pones a tocar algo y no se le da muy bien, pero si lo programa y lo puede hacer con ese sentimiento que es realmente a lo que va básicamente el hacer música, el transmitir el feeling que tú estás sintiendo en ese momento, pues también tiene su arte el hacer música electrónicamente. Obviamente, pues sin perder ese feeling, porque si no te vuelves monótono como muchas personas que lo llegan a hacer. Bueno, sin ir más lejos, el caso de Jason Becker, ¿no? Que es un super guitarrista que queda cuadrapléjico, inmóvil de todo el cuerpo, y él se tiene que comunicar con la gente a través de movimientos de los ojos. Le ponen un día una computadora con un software de música para niños y él empieza a crear, ¿no? O sea, muchas veces le digo aquí a Arturo, pues es como que hasta una vergüenza para el músico, ¿no? Porque pues él sin poder mover ninguna parte del cuerpo está sacando álbumes, ¿no? Uh-huh. Y tú los has escuchado, ¿no? La sí. Música es genial, ¿no? Sí, sí, se ha armado de un equipo grandioso para poder hacer esos proyectos. Y es un cuate que apenas si puede mover los ojos. Sí, lo apoyan bastante algunos amigos que tiene y empieza a crear la música. Está genial. O sea que les va diciendo, ¿sabes qué? Pone ahí un do, sube la para acá, vámonos. Ponle un re acá, así, así, ponle esa medida, así, así. A ver, esa nota no me gustó, cámbiala, pero así nada más moviendo los ojos, ¿no? Ellos ya saben la manera de entender eso, ¿no? Lo que comunica Jason Becker. Exacto, y nosotros pues con, ahora sí que todas las capacidades, todo el físico completo, pues no podemos hacer a veces una rola estilo Los Ramones, ¿no? Ya no digas una sinfonía, ¿no? Y nos vamos a las que sigue o... Pues aquí nuestro buen amigo Mitra está escribiendo... Okay, acá con mucha pasión. Mientras él escribe, yo voy a mandar saludos a la banda del Rosario, de Azcapotzalco, de la Miguel Hidalgo, uh-huh. Ya la banda de la Náhuac, la banda de la Pensil, la banda de Tacuba, la banda de Chalconesa, uh-huh. Nueva York, la banda de Okinawa, la banda de Tokio, la banda de Seúl también, la banda rock and rollera de Seúl, ¿eh? La banda de Lima, Perú, y de todos los lugares donde sabemos que nos están escuchando. Nada más que son medio tímidos los radioescuchas y pues a veces no nos mandan saludar. Sí. Pero sabemos que hemos llegado incluso hasta Alaska y Rusia. Sí, hace poco fuera de Coto, ¿eh? Hace poco me encontré uno de mis alumnos, bueno, ahí en la clase. Exactamente. Y me preguntó que cómo se llamó la última canción que transmitimos la semana pasada, Fabián. Y ni siquiera te habías enterado de que te había estado oyendo. Yo no sabía que nos escuchaba. Y ese día, no, sí nos escucha, sí. Es que sí nos escuchas, son silenciosos. Ajá. ¿Verdad? Y aquí nos dice nuestro buen amigo Mitra que le manda saludos al buen Chofo, que es su tocayo. Ya ves, se llama también le dicen Chofo, ¿sí te acuerdas, no? Ah, sí, me habías comentado que él también le dicen Chofo. Sí, también. Okay. Espero que no por las mismas razones. No, ya nos explicó por qué, ¿no? Que le decían Chofocles. El Chofocles. Ajá. Y también nos dice que las partituras de aquellos tiempos, cuando las iba a comprar al Chopo. Ah, yo creo que decías que cuando las hacías de piedra, ¿no? Yo las hacía de... O sea, ¿has visto las pinturas rupestres? Ah, pues yo las hice, ¿no? Ajá. Dale. Dice también acá nuestro buen amigo Mitra que invita a las chelas. Bueno, está bien. Nos sacrificamos. Dice que él hace Visual Kei. ¿Sí conocen eso? Sí. ¿El Visual Kei? Que él hace esa onda. ¿Esa, de dónde viene? ¿De Japón? El Visual Kei es, pues vamos a llamarle una pantomima japonesa, pero ya llevada al extremo. Pero ahí lo que te va a sorprender es la buena calidad de los músicos. Es una especie de, pues no le podemos llamar Visual Kei. Es más que nada, como todo lo japonés, no muy teatral, no muy, muy pues visual en sí, ¿no? Pero está tremendo. ¿Es baile? Es música, pero haz de cuenta que se disfrazan, pero ya un extremo muy chido. Ya haz de cuenta que estás viendo Evangelion, con rock pesado, con rock pop pesado, ¿no? O sea, uh-huh. un tipo anime, manga o algo así, pero ya llevado al extremo, ya muy loco, ¿no? Fíjate. Salen volando, se ponen alas, se pintan los pelos. Muy locochón, ¿no? Los japoneses ya están en un extremo muy muy grande de la creatividad. Fíjate, la influencia oriental es la onda, nos dice Mitra. Sí, la verdad. Dice, sí. Escuchen a X Japan. Ah, sí. Dieren Gray, Malice Mizer. ¿Conoces, Valeria? Sí, sí. De la época de Malmsteen, yo les recomiendo una banda que se llamaba Loudness. Uh-huh. Genial, esa banda. Y también aquí nos dice que también es una banda media fresa, que es la de Glay o Glay. ¿Sí la conoces? No, tampoco. ¿No? Sí, hay mucho J-Rock y J-Pop, que es a la música que viene de allá. Uh-huh. En el caso de Corea, pues el K-Pop o el K-Rock, ¿no? Nos dice también que Jim Morrison siempre estuvo adelantado a su época. Uh-huh. El gran maestro, el Rey Lagarto. Era un visionario, el buen Jim. Pues hay que rematar esas rolas, ¿no, Arturo? ¿Cómo ves? Bien, vámonos con esas dos rolas, Fabián. Little Savage. El pequeño salvaje. Y Farewell. Y les recordamos que estamos oyendo el álbum Rising Force de 1984 de Ingrid James Malmsteen. En su debut, que es genial y que estamos compartiendo con todos ustedes aquí en la Casa del Rock. Un favor, Arturo, diles a los escuchas la página, ¿no? Sí, de Facebook. Recuerden que nos pueden visitar en Facebook, visítenos, búsquenos como CDMX La Casa Radio. Ahí se pueden enterar de todos los pormenores, de lo que vayamos a programar y algunas que otras cositas más por ahí. Y de estos invitados geniales que tenemos el día de hoy, que son... Los Revival Escapotzalco. Unos amigos que tocan ska, pero son muy buena onda y... Sus anécdotas están muy chidos, no se los pierdan porque ahorita siguen ellos ya inmediatamente después de también una política especial que tiene aquí, perdón por interrumpirte, mi cuate Arturo, es de promover las bandas nacionales, las bandas locales con sus proyectos musicales, ¿verdad, Arturo? Uh-huh. Sí, pues sí, es que de eso se trata, Fabián. Y que envíen sus demos o que nos contacten para pues, pasar su material, ¿no? Aquí en la Casa del Rock, por favor. Así es. Sale. Bueno, lanzamos estas dos rolas, Fabián, y nos despedimos, ¿no? Después de las dos canciones, nos despedimos, ¿no? De este especial de Ingrid James Malmsteen con su metal neoclásico. Para enseguida lanzarnos con el buen amigo Chofo y nuestro buen amigo Gillo, ¿no? Que nos acompañan. Venga. Aquí. Bien, vamos con esto, que dice así. Iñor. Ya estamos de regreso, amigos. Aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. La última rolita, Fabián, de... El pequeño salvaje y Farewell, o sea que es la despedida. La despedida nada más duraba 51 segundos, cara. Y pues sí, aquí es donde... Aquí es donde vemos las dotes también de como guitarrista acústico de Miguel Malmsteen. Y pues, ¿qué nos queda más que decir? Gracias a todo nuestro público en esta noche por habernos permitido compartir con ustedes este gran álbum, ¿verdad, Arturo? Una genialidad de 1984 de Miguel Malmsteen y su banda Rising Force, precisamente el álbum homónimo, ¿no, Arturo? Así es. Fíjate, aquí nos está comentando este Israel, ajá, antes de despedirnos, que también nos recomienda la banda de X-Japan, así como X-Japan, sí, como Mitra nos la recomendó, también él. Cachen el visual que hay, dice, ¿no? Dice, una de sus mejores exponentes ahorita es de Gazette, así le puso. Bueno, que... Ya ves que él tiene un hijo que vive allá en Japón. Allá en Japón, y es que, músico también. Pero sí que él de buena fuente nos está recomendando esas bandas, ¿no? Exactamente, y bueno... Creo que hemos ya percibido el tamaño de Malmsteen, de su legado, de qué forma él revolucionó la forma como, bueno, para caer en la redundancia, ¿no? La redundancia, la forma como él revolucionó la técnica de la guitarra eléctrica, ¿no? Y en base a esto, como una legión de, pues, seguidores y de imitadores siguieron produciendo este tipo de música hasta nuestros días. Creó escuela, ¿no? Creó una escuela, ¿no? Creó una. Sin querer creó una escuela, ¿no? Exactamente, la escuela neoclásica. Sin querer queriendo la creó este genial guitarrista sueco. Bueno, por mi parte no me queda más que agradecer a la banda. Aquí vamos a continuar con el rollo. Todavía no. Si todavía no me despido yo, Fabián, aguanta tantito. Bueno, se va a despedir acá el compañero. Es que nos sigue acá comentando algunas cosas Mitra. ¿Sí? Y también nos comenta, ¿no?, acerca de un proyecto que se llama Vocaloid. Dice que básicamente es un holograma y que además tiene muchas presentaciones. O sea que no hay nada, ahora sí que músicos físicos, no hay actuando en el escenario, ¿no? Sino que es puro holograma. Y sí he visto algunas cositas que han transmitido por ahí en ¿cómo se llama?, en YouTube. Pues sí se ve muy loco, ¿no, Fabián? ¿Cómo ves? Yo creo que nuestro holograma no cabe en la pantalla. No, también ya están sacando varios así, varios... Bueno, varios. Sí, porque eres delgado, pero yo creo que nosotros... Pues ya sacaron también el de Ronnie James Dio, acá. Y pues a mí no me gustó, cabrón. O sea, que los músicos estaban en vivo acá tocando sus músicos y de repente pues aparece el holograma de Ronnie James Dio. ¿Quieres que te diga algo? A mí hasta me dio miedo. la verdad. La verdad, a mí no me gustó, acá. Sí, se me hizo muy extraño, pero digo, no, lo sentí frío, acá. Digo, es genial que pues veas una reproducción en holograma de tu artista favorito, ¿no? Pero pues en ese sentido, pues ya déjenlo donde está, ¿no? Y ya, si a traerlo de nuevo, pues no le veo caso, ¿no? Ya está, me gusta, está calientito. Exacto. Sí. Y pues pues a mí no me agradó mucho, aunque sí está chido, ¿no? Sí, más que nada por la tecnología, ¿no? Que sorprende, ¿no? Pero porque eso sí, la banda tocando en vivo y él pues sale, ¿no?, de repente y empieza a cantar. ¿De dónde lo sacaron? Lo revivieron, dices. Sí, ¿no? Está chido, pero está gacho, ¿no? Está chido, pero está gacho. Bien. Pues vamos a despedirnos ya, Fabián, ahora sí ya. Órale, va. Ya en forma. Venga. Bueno, pues les agradecemos a toda la banda que nos acompañó aquí en este grandioso especial. Pero nos despedimos nada más por un momento porque enseguida ya enlazamos con nuestro buen amigo Chofu y Gillo, que están aquí ya listos para hacernos una presentación acá con sus guitarras acústicas, un acústico para todos ustedes, ¿no? Esperemos que nos acompañen para que escuchen a estos grandes, grandes amigos, o sea, interpretando sus rolas. Vayan por las palomitas, los muéganos, los helados, los cacahuates, porque este es el intermedio y en unos instantes más... Ahorita que se preparen los compañeros. Uh-huh. Sí, vamos a despedir ahorita tantito la. Ahora sí que mientras, Fabián, la de esta transmisión. Ajá. Y enseguida regresamos con el buen Chofo. Ahorita vamos y a. Y Gillo. Vámonos con esto que dice así. Échales una rola, venga. Sí.